un sentimiento de mucha gratitud a Dios, porque esta idea surgió el año pasado cuando el director de las obras misionales pontificias, padre Osvaldo Leone, visitaba el seminario para dar cursos de misionología a los seminaristas, y allí le sugerimos por qué no hacer el lanzamiento del mes de octubre misionero desde cada región pastoral del país. Y esa idea prendió y comenzamos. Es la primera vez que se hace el lanzamiento de octubre misionero desde un lugar que no sea la sede nacional de las obras misionales pontificias. Por lo tanto, es un orgullo para nosotros como región, aquí a los pies de la Virgen de Itatí, que desde aquí se haga el lanzamiento, que ojalá sea esto un signo que suscite abundantísimas vocaciones misioneras adyentes y en cada uno de los ámbitos. Pero por sobre todo, ¿no? Usted que ha traído a este grupo de seminaristas, no solamente formoseños, sino también de otras provincias, de otras diócesis, ellos seguramente están muy interesados y solamente podrán encarnar esto de ir a la gente, ¿no? Exacto, el deseo es que, primero como cristianos en general y segundo, preparándose para ser mañana pastores, puedan tener un celo pastoral a la manera de Pablo, el apóstol de las gentes, cosa que presidiendo cada una de las parroquias en su momento ya como sacerdotes, estimulen a la misión en todas las edades, en todas las etapas de la vida, y que todos los grupos de la parroquia tengan este tinte y este aire misionero, ¿verdad? Porque el Papa nos desafía. Hoy como nunca tenemos nuevos areópagos, nuevos ámbitos, nuevos espacios que nos desafían a llegar con el mensaje y con el anuncio de Jesús. Y evangelizar desde todo punto de vista, de todas las formas y de todos los modos. Exactamente, tratar de llegar a todos sin excluir a nadie, con nuevos métodos, nueva expresión, nuevo ardor, ¿verdad? Por lo tanto, esto requiere que todos nos involucremos, no solo los obispos, los sacerdotes, los seminaristas, las religiosas, sino todos los laicos, todo el pueblo santo de Dios llamado a la misión.